Estación de radio. ¿La puerta abierta? Sí, ahí viene Darío. Ahí viene. Ah, tiene silla y todo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Y acá, enterándome un poco de algunas cosas que pasan en nuestro país. Estoy un ¿viste? Poco desconectado últimamente. Sí, sí, sí. Yo me estuve enterando por los medios. No, los medios masivos, no sé si lo trataron mucho al tema. Por lo que yo vi, al menos en televisión, no. Es preocupante, es preocupante. En fin, estoy un poco dolorido. ¿Qué te anda pasando? Y me duele así cuando respiro profundo del lado izquierdo en la espalda, como si fuera el pulmón. Y nada, duele y me duele. Ya te dije, andá al médico, eso es grave. Sí, lo peor de todo es que, como les comentaba recién, llegué a Moreno y lo primero que hice fue ir a comprar puchos. Mm. Así que no sé por qué no me cuido la salud. ¿Cómo estás, Darío? Te veo que estás acá, a las corridas. A las corridas y ahora peleando con el teléfono. Con la tecnología. La tecnología, sí, no me puedo amigar. Bueno, decíamos un poco de comentar esta noticia que se dio en esta semana. Senadores dieron media sanción a la baja de la edad de imputabilidad. La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que establece la reducción de 14 a 14 años, perdón, y crea un régimen especial para el juzgamiento de los delincuentes menores de edad. La iniciativa ahora tiene que ser tratada en diputados. Esta ley reduce a 14 años, como le decíamos, la posibilidad de juzgar a una persona que cometa un delito. Se va a crear un régimen especial para su juzgamiento, siempre y cuando esto sea aprobado con o sin modificaciones en la Cámara de Diputados ahora. Sí, ahora cualquier joven, es lo que charlábamos un poco, parece que cualquier joven es un potencial delincuente. Ya por solo el hecho de ser joven. Me parece una locura de que se esté tratando una ley de bajar la imputabilidad, ¿no? Que no, o sea, no sirve años, de nada. Esto. No sirve de nada. Sí, en realidad sirve para seguir sin ver lo que realmente está pasando, ¿no? Desviamos la atención sobre el por qué se originan, cuál es el origen de los problemas sociales de hoy, y le echamos la culpa al más débil, que son los jóvenes en este caso. Yo me imagino que ahora Susana Jiménez, Tinelli y demás deben estar brindando y festejando esta media sanción, ¿no? Sí, seguramente. Desde su visión de la realidad, de su conocimiento de los temas, deben estar felices, ¿no? Porque según ellos, el que mata tiene que morir. Sí, basta de derechos humanos, dijo. Hay que reprimir. Hay que reprimir, dijo Susana. Una locura. Y son personas. Yo la otra vez charlábamos, ¿no? Nosotros, más allá de este programa, somos comunicadores sociales, pero la imagen de Susana y de Tinelli y que sacan diciendo cosas así, o Mirta, que son personajes públicos conocidos masivamente, le llega a la gente, creo, un poquito. Y se come ese discurso. Y los medios lo apoyan, ¿no? Muchos medios apoyan. Nadie sale al cruce a decir que el tema de la inseguridad se soluciona no teniendo más policía, no bajando la ley de imputabilidad, sino generando empleo, generando educación, generando un montón de cosas que estamos en una decadencia total. A mí lo que me llama un poco la atención es que toda esta gente se alarma tanto porque hay asaltos, hay asesinatos, que bueno, sí, es lamentable que pase, en eso estamos todos de acuerdo, pero nunca los vi reclamar por la corrupción, nunca los vi reclamar por una educación mejor, nunca los vi enojarse cuando sabemos la situación en la que están los hospitales públicos. Esos temas como que no les importan, lo único que les importan es que a ellos no les roben el auto, o que ningún amigo de ellos sufra un accidente, un robo, o cosas por el estilo. Y en el medio de toda esta confusión, el ambiente del rock no queda excluido, ¿sí? Porque son justamente los jóvenes los que están en el ambiente del rock. Y la semana pasada se conoció una carta de Don Vilanova, también conocido como Miguel Botafogo, en la que acusa a Viejas Locas por los hechos que pasaron al recital y también a callejeros. Más sí. allá de acusar a las bandas, dice que, digamos, es bastante fuerte la carta que publicó. Lo que dice básicamente es que la gente que lo sigue son inducidos por los músicos a consumir drogas, a tomar alcohol y a vivir en el reviente del rock. Sí, un poco. Aparte, en la carta saca a relucir los títulos que él tiene, al crear esa imagen de señor de bien, ¿no? Que no entendí muy bien a lo que quiso llegar este hombre. A veces cuando uno mira Capusotto dice el rock es rock. Y seguramente el rock no es lo que dice Botafogo, seguramente el rock no es los hechos que ocurrieron en el recital de Callejeros, o en el recital de Viejas Locas, o en el recital de Los Redondos allá en el 91, sino el rock como expresión cultural, ¿no? Y esta expresión cultural que quiere ser reprimida y que quiere ser criminalizada un poco. En la carta de Botafogo no solo apunta a los músicos de la banda, sino también a todo el ambiente del rock, entiéndase discográficas, radios, empresas de productoras. Y quiero leer un párrafo que dice: si ustedes defienden a Pity, a Los Callejeros y a un montón de grupos más, que bajan línea de que está todo bien con el reviente, aunque algunos de ellos envían mientras tanto a sus hijos a colegios de curas y ostentan símbolos nazis como adornos de sus escenografías. Ustedes son cómplices de difundir el consumo de paco, merca, alcohol. ¿De qué lado están? ¿Qué ganan ustedes con esto? ¿Qué oscuros intereses están favoreciendo? Se pregunta Botafogo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se lo pregunta? No sé. Ah, ¿a quién se lo pregunta? Sí. A esto que decía, al ambiente del rock, a los grupos, a las discográficas, a los medios masivos, a las productoras. ¿Hace rato que no graba un disco de Botafogo? Sí, graba. Tienen, lo que pasa es que a él no lo pasan, por eso está un poco enojado, me parece, ¿no? ¿Será que a él no lo difunden tanto? Él dice que en sus canciones habla de amor, habla de las cosas lindas de la vida, y que justamente no tiene el apoyo de todo este mercado discográfico y musical que copó el rock en la última década, que el rock se ha transformado en un negocio, con estos grandes festivales, con radios que... Si no vas con un productor, tu disco no suena, obviamente, por más buena que esté la banda. Seguro. Tenés que tener mucha plata. Bueno, da ya para charlar esto, inclusive... Lo vamos a hacer a lo largo de toda la noche. Lo vamos a hacer a lo largo de toda la noche porque empezó el jueves en Morón un encuentro de jóvenes, justamente para contrarrestar... No creo que sea para contrarrestar todas estas estupideces que se dicen, sino más bien porque necesitan mostrar las cosas que están haciendo. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el programa, ¿les parece? Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problemas. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. ...22, 14 minutos han pasado de esta noche de viernes... Estamos en FM Moreno 90.1 Radio Recuperada y te podés comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es, y nos llegó un mensaje que pregunta, ¿en alusión a quién dijo lo de los símbolos nazis? Vuelvo a leer el párrafo textual, dice, ustedes defienden a Pitti, a los callejeros y a un montón de grupos más que bajan línea de que está todo bien con el reviente y ostentan símbolos nazis como adornos de sus escenografías. Supongo que será o a callejeros o a intoxicados, perdón, a viejas locas. Porque está hablando de esos dos grupos en el comienzo del párrafo de la carta. Jamás vi un símbolo nazi en ninguna de las escenografías ni en los logotipos de esas bandas. No, la verdad que no tengo idea de eso. Símbolos nazis, la esvástica, decir que es el único. La SS. La SS, no sé. Lo demás es todo alemán, dice Leo, que sabe del tema. No sé, nunca vi un símbolo nazi. No me imagino tampoco a la gente en el recital dándose cuenta que hay un símbolo nazi en la escenografía sin decir nada. Botafogo no habrá ido a ver a Comando Suicida, por ejemplo. Sí, capaz que se confundió. No sabe. Bueno. Capaz que. No, iba a decir una barbaridad. ¿Qué? Les contamos que también tenemos otras vías de comunicación. Bueno, dale. Si te querés comunicar mandando un mail, lo podés hacer a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Y si querés chatear con nosotros, solo nos tenés que agregar. La dirección es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Y ahí chateás con nosotros, nos mandás un mensaje. Nos mandás un mensaje vía chat, de ahí te decimos gracias por el mensajito y todo eso. Y es una vía más de comunicación para aquellos que nos están escuchando vía internet, que lo pueden hacer en fmmoreno.com.ar. Ahí entran en una página de inicio, que es una página en construcción, que hay una hermosa Torre Eiffel. Allá, en construcción. La foto famosa de la Torre Eiffel por la mitad, ahí haces clic, entras directamente al blog, buscás, tenés todos los programas ahí, pero a un costadito hay una dirección que dice escucha la radio en vivo, haces clic ahí y nos escuchás, de la China, si nos querés escuchar de la China, donde estés. Te tenés que ir hasta internet. China primero. Pero si estás en la China, ¿por qué no podés escuchar FM Moreno? Está bien. La otra vez revisaba, para contar un poco, revisaba dentro de del marcador hay una página que te indica cuántos escuchas tenés, los picos y de qué países te están escuchando. Y había una escucha de Colombia. Así que si hay alguien allá en Colombia escuchándonos en este momento, les mandamos saludos y de cualquier otro país que nos puedan estar escuchando. Exactamente. Y les decimos a los oyentes que se comuniquen porque tenemos regalos hoy. Tenemos dos discos para regalar. ¿Qué hay? Una banda que nos estuvo visitando hace un mes, un poquito más, me parece. Y quedaron en el olvido los discos. Tengo que confesar que soy el culpable. Así que trajimos para regalar dos discos de Máscara Van. ¿Les parece bien? ¿Los dos los regalamos esta noche? Y si los pide la gente, sí. Dale. Están para eso. Vamos a escuchar de paso a Máscara Van. ¿Les parece? Venganza es el nombre de este tema. ¿Dónde sacas el aire para no explotar? Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Claudicable mujer, ¿cómo están tus entrañas? ¿Dónde llevo mis luchas a lavarse la cara? Apartado, ¿quién te protegió? ¿Por quién vende y no valora? ¡Ey! Si empezaste a ver, no te hagas el ciego. We'll be right back. la violencia es de los cortos y la frontera custodiada por los zorros. De piedra, tierra y sangre es el camino histórico. En boca y no sentimiento, pa' que no matemos lo endémico. Representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuertes Roqueras. En Agua Fuertes Roqueras. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con esgrima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale. Ahí está. Tímido. Tímido. Tímido, tímido. Eso es casero. Casero, casero, sí, sí. ¿Alfredo vino? Qué buena onda. ¿Trajo buena pizza? Onda. Pizza conmigo. Y que nos cante Yamuta, ¿cómo es el tema ese que cantaba en japonés? No, por favor. No. Che, decime. Mascaravana va a tocar gratis. Ah, el mirá. 28, a partir de las 4 de la tarde, mañana. Va a haber una movida ahí cultural en la estación Palomar, Placita del Batallón. Esto es en Sanín y Rossetti, en la estación Palomar. Va a estar tocando Mascaravana, La Sota y su fiesta pagana. Mirá. Junto a Medio Entero también. ¿Qué dice? Va a haber un tallado, taller de grabado experimental. Y stencil, sí. Buena onda. Y se puede colaborar con un alimento no perecedero. Esto es en la estación Palomar. Hablando de stencil, tendremos que invitar a los chicos que hacen stencil. Averiguar quiénes son esos que hacen stencil por Moreno. ¿El de Tristelme? El de Tristelme es buenísimo. El de Maradona diciendo chúpenla. El de... ¿Cómo es? El de Mirtha Legrand que decía... Fascista Legrand. Fascista Legrand y muchos más. ¿Cuántas verdades, eh? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Menos lo de Riquelme, después todo lo demás. Es verdad. Muy rico, ¿eh? ¿Viste lo que es eso? Es una bomba de tiempo. Muy rico. 100% Uva Malbec. Muy rico. Permiso, en salud. Salud. Habla, Mariano. Hablo, mientras tanto, bueno, les recordamos que se pueden comunicar, mandar mensajes al 1561-54-0359, 1561-54-0359, o llamar al teléfono de línea 466-6559. ¿Y cómo hago para ganarme el disco de Mascaravana? Y mando un mensaje que diga, quiero el disco de Mascaravana, y te lo ganaste, así de simple. Así es. Una cosita más antes de ir a la nota. Tenemos el Fotolog, que siempre nos olvidamos de contar que tenemos Fotolog. También puede... Mira, tenemos chat, tenemos para que nos mandes correo electrónico, tenemos teléfono, tenemos mensaje, tenemos Fotolog, que es www.fotolog/aguafuertesroqueras. Fotolog.com/aguafuertes-r. Bien, ahí está. Así que no tenés excusa para decir que no te podés comunicar con nosotros. Mandá un mensaje, decirnos quiero el disco de Mascaravana por cualquiera de estos medios. Y nada, te lo llevas. Y también para contarnos algo. También acá podés contribuir a la sección de escuchar. Si sos escritor o no, por ahí el rótulo escritor no le gusta a la gente, pero sí escribís algo, también lo podés mandar al mail. Y nada, y venís un día, ¿no, Darío? Sí, así es. O si tenés algo para compartir, que sea tuyo o no, está bueno poder tener un espacio para compartir este tipo de cosas. Inmediatamente nos vamos a escuchar una nota que realicé la semana pasada. ¿A dónde? Esto se hizo en el barrio Satélite, en la placita, frente a la escuela 59 y el centro... 56, perdón. Y el Centro San Cayetano. La necesidad de las distintas organizaciones sociales que están armando una red de la zona de Moreno. Se juntaron e hicieron el primer encuentro de organizaciones sociales con una consigna. Había muchas murgas, porque muchos centros tienen murgas, con la consigna huelga de niños. Estuvo muy lindo, mucha gente en la plaza. Apoyando la movida, digo, estaba la gente de San Carlos, los chicos de Meta Negra y Semifusa, la gente de Cicu de Catonas, gente de la escuela ahí de la 56, del centro de Día de Niños y un montón de organizaciones más. Y este miércoles, por la lluvia, se suspendió, pero tenían pensado hacer acá en la Plaza de Moreno. Por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. La no violencia. La no violencia. Ahí está. Seguramente hay oyentas que van a reclamar y van a mandar mensajes. Por lo que dije, el Día contra la no violencia. Qué fallido, Víctor. ¿Viste? Y yo opero estalla silencio encima. Que no se pudo realizar por la lluvia. Bueno, estuvimos hablando con la gente del Centro San Cayetano. Y nos contaba un poco... ¿Cuál fue el motivo de esta organización y qué hubo? La inquietud es que empecemos a articular entre instituciones. Surgió justo este día por el tema de la reafirmación de los derechos del niño, que se cumplen 20 años. Y bueno, y nosotros todos, las instituciones, trabajamos con chicos y me parece que era lo más relevante dentro de las fechas, era una de las más relevantes que teníamos a esta altura, ¿no? Porque si bien ya anteriormente ya se han hecho otros eventos. Pero esta en sí es por la idea de poder empezar a juntar a la gente de los barrios, a poder empezar a tener un poquito más de fuerza entre todos. ¿Qué actividades se realizaron? Hicieron murga, pintaron remeras. Están los chicos de Camino que hicieron teatro, vino la banda de Sicuris de Catonas, después está el Yaca que hizo circo. Bueno, y cada institución presentó lo que hace para que el barrio conozca y otras instituciones aledañas puedan conocer lo que hacemos. Se presentó para toda la familia, se invitó, la idea era algo informal, la invitación era algo informal, se invitaba a la familia en sí, que traigan equipo de mate, que traigan, bueno, lo que sea, para estar cómodo y poder disfrutar de un día en conjunto, ¿no?, entre todos. ¿A futuro qué actividades tienen pensadas hacer junto con otras organizaciones? Y nosotros más adelante la idea es por lo menos cada 2 meses tener un evento para empezar a promover las políticas públicas para pedir que se cumplan. Hace poquito nosotros tuvimos un desalojo de 150 familias, se estaba criticando por todo lo que fue la represión y todas esas cosas que surgieron en ese momento. También se hicieron algunos stencils pintando las calles, tenían un gorrito de la policía con la vallita, con una rayita, porque era como basta de represión ya, porque las familias eran familias con pibes, mayoría de madres solteras, y bueno, la manera en la que se hicieron las cosas no fueron las adecuadas, no hubo aviso, no hubo información, solamente cayeron a las 6 de la mañana y sacaron a todos a patadas. También nosotros estamos haciendo esto porque se tienen previsto, desde los jueces y la policía, hacer desalojos en todos nuestros barrios que están acá, y tenemos todos pibes desde esa zona. Así que también eso es lo que estamos en manera, digamos, no estamos en sí involucrados en el desalojo, pero sí estamos haciendo el reclamo entre todos porque no dejan de ser pibes y nos pertenecen a todos. ¿Qué actividades realizan en el Centro San Cayetano? Bueno, las actividades que tenemos nosotros es jardín maternal de 2 a 5 años. También ahí se incluyen niños de 0, pero este año no se tuvo la sala en sí, pero había chicos de 0 a 5 años. Se tiene talleres de 6 a 14 años. Y se tiene, bueno, se prestan las prestaciones alimentarias. Los talleres son de macramé, de arte, de porcelana en frío. Tienen cocina, iniciación al deporte, taller para mamás de porcelana. Y bueno, hay un montón de planificado para lo que es el año que viene, pero este año son... Hemos empezado a trabajar con chicos adolescentes también. Todavía no está armado el grupo, pero es uno de los proyectos trabajar con chicos de 14 a 18 años. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura de Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una 10 obra metros de 10 altura. Metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Roots Styland in the House, tu gran aliado, 2009. Escuchar reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Styland. Yes, I, Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Al 1561-540359 llegaron un par de mensajes, dice uno para Víctor. Yo ya sabía. ¡Qué fallido! Si hubiera sido el día de la violencia contra la mujer, no hubiese llovido. Ja. Firma Seba. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es hombre? Gracias, Seba, por el mensaje. Y ya lo vamos a castigar a Víctor por el fallido, quédate tranquilo. Y después llega otro que dice: mi grabador tiene un cuchillo en el dial, una tijera en el volumen, un invisible de antena. Parece un muñeco vudú. Todo para escucharlos. Regalen un grabador porque si me dan el CD no tengo dónde escucharlo. Bien ahí. Creo en Papá Noel, espero que me traiga un Wi-Fi. Dice. Un Wi-Fi no es un grabador, pero bueno, no importa. Jorge Lina mandaba este mensaje a la persona que le mandamos muchas felicitaciones porque hoy dio un examen y le fue muy bien. Felicitaciones entonces. Bueno, y vamos con la segunda parte de la nota. Muy interesante la primera nota, para rescatar un poco el tema que ellos decían. Están trabajando también con la gente del barrio 25 de Mayo que sufrieron los desalojos, ahí tratando de colaborar en lo que se puede. También voy a agregar algo. Hablé con Diego del Centro Cultural El Galpón de Villa Ángela. Y también me dijo, están organizando algo, así que pronto lo vamos a tener por la radio. Vamos a hablar del trabajo que tienen cotidianamente ellos y van a difundir un poco más esta movida que se están organizando para ayudar a la gente que está desalojada. ¿Te puedo contar de qué habla la segunda parte de la nota? Porque la edité yo y está bueno por ahí escuchar la pregunta que vos le hacías, ¿qué sueños tienen ellos como a futuro? Sí. Y en realidad va a empezar hablando una mujer que tiene 60 años, según ella misma dice, y que igualmente tiene muchas ganas de ir a trabajar ahí por los chicos. Y bueno, nos cuentan un poco qué sueños tienen en el Centro Cultural. Bueno, yo soy Claudia, soy creo que una de las más viejas trabajando acá. Cuando yo empecé esto no era edificio, era una casillita, ¿no? Lo que me gustaría a mí es dejar algo para los chicos, ¿no? Un camino donde ellos mismos se puedan defender y poder dar siempre un paso más adelante, ¿no? Pero en esta Argentina que yo veo, ¿no? Que estamos viviendo cosas muy feas políticamente, ¿no? Y también que no hay trabajo, que la gente no tiene a veces, todo eso deja algo que desear para los chiquitos, ¿no? Que a veces me preocupa mucho, yo le digo a las chicas, ¿no? Por ahí yo no hago mucho, pero lo estoy acompañando a ellos, porque ya con mis 60 años, como que... Pero igual tengo esfuerzo de seguir, ¿no? Luchando por ellos, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta. Si no, yo no estaría acá. Y me gustaría que por ahí, en algún momento de la vida, le dejen algo bueno, ¿no? Los que están allá arriba. ¿Qué sueños tienen para el futuro de San Cayetano? Uno de mis sueños sería que los nenes tengan su plato de comida todos los días en su casa, que no tengan que venir a comer al centro y así poder brindarle diferentes actividades educativas más allá de las que les damos, ¿no? Como que utilizar lo que tenemos para el alimento en salidas para ellos, ya que muchos de ellos no pueden salir a pasear. Los padres son carenciados y no tienen forma de sacarlos. Por eso queríamos arreglar la plaza, tratar de ponerle juegos para que los nenes... Es el único espacio verde que tienen. Si vos caminás por el barrio, no hay nada. Mis sueños serían, ¿no? Que cada papá tenga un trabajo digno donde sus hijos puedan decir, tengo mi salario, tengo mi obra social y puedo vivir dignamente, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos a la Red Andando y trabajamos en conjunto con ellos, así que la idea es, más allá de tener una articulación muy importante desde la red, empezar a articular entre nosotros los que estamos acá, porque si bien hace 2 años empezó recién esto de juntarse, y la idea es que como barrios, nosotros estamos en zona roja, que nuestros barrios empiecen a ver que los pibes no son todos delincuentes, que no son todos asesinos, que no bajen la ley de estabilidad. Esos son cosas que por ahí nosotros desde nuestros centros podemos transmitirla, pero la idea es que entre todos tengamos un peso para que desde allá nos puedan, desde arriba, nos puedan escuchar. La idea es empezar a juntarnos y empezar a mostrarle que los pibes son pibes y todos fuimos pibes, que ni el más pobre ni el más rico dejó de ser un niño, y no por eso, porque pertenecemos a una zona carenciada, vamos a ser peores o mejores. La idea es que nos empecemos a juntar y a poner las pilas entre todos para que no nos maten los niños. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la gente del Centro Cultural San Cayetano. ¿Dónde está ubicado exactamente? En el barrio Satélite, es la entrada de la Victoria, que no me acuerdo cómo es. Shakespeare es la calle. Para el fondo, son unas 15 cuadras hacia el fondo, se encuentra ubicado el Centro San Cayetano. Muy lindo, ¿no? Es un poco esto, cuando nos contaban sus sueños, es un poco el sueño de todos, ¿no? Esto de que cada niño tenga su plato de comida, no tenga que ir a un lugar, a un comedor, que sus padres tengan trabajos dignos. Me pareció muy, muy lindo su sueño, ¿no? No de por ahí uno, por ahí, cuando está en un espacio como este, sueña muchas cosas que tienen que ver con la construcción de ese espacio, pero tienen que ver con cosas materiales. Y el sueño de ellos no era así como esto, sino era un sueño más simple. Era el de compartir cada día con su vecino esos lindos momentos y que todos tengan esa dignidad que nos van quitando y que tratamos de recuperarla cada día. Muy bien, ahí pasaba la cobertura realizada por Víctor el pasado viernes allá en el barrio Satélite con este encuentro de organizaciones sociales. Muy, muy interesante y bueno, vamos a seguir un poco de cerca el tema de la juventud, ahora que en cualquier momento a los jóvenes los van a meter en cana. En realidad ya los están metiendo en cana, ya los están, sí, matando con el gatillo fácil en la calle. Vamos a seguir indagando en el tema. Y los reclutan aparte. Un hecho así, cortito, aislado, que me contaba una compañera de trabajo, me decía que ella se habían acercado a robarle, ella les quiso dar el auto y los chicos no quisieron el auto, querían los papeles del auto. Cosa curiosa, llevarse los papeles, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tendrá que ver los desarmaderos y la policía con esto, ¿no? Con generar autos mellizos. Y algo seguramente debe estar ahí dando vuelta. Tomando lo que se venía hablando, frente a la plaza donde se hizo este festival, hay justamente un paredón pintado que los jóvenes no somos peligrosos, dice, reza el paredón ese ahí frente a la plaza. Es todo un mensaje, ¿no? Con lo que viene aconteciendo en estos momentos. Así es. Vamos a continuar. ¿Tenés un mensaje? Así es. Mandar un mensaje al 15-61-54-03-59 y que dice: yo también la tengo clavada en ustedes. ¿Cómo dice el mensaje? Dice: yo también la tengo clavada en ustedes. La verdad que... al dial. Debe ser, porque yo no siento nada, así que sí. ¿Será algún compañero que anda viajando por ahí? ¿En el tren? ¿En el furgón? Puede ser. Bueno, vamos a escuchar y compartir un poco más de música. Caramelo Santo con Guerrillero Remix. Afirma que no todos somos corderos. Estás escuchando Aguafuertes Rockeras por FM Moreno, estación de música. Faltando 12 minutos para llegar a la primera hora de Aguafuertes Rockeras, les contamos que se pueden comunicar al 4666559, mensajes de texto al 1561540359, chat aguafuertesrockeras@hotmail.com y muchas vías más de comunicación que los voy a cansar, así que continuamos con este hermoso programa. Che, qué suerte que avisamos que la gente podía participar de este programa, porque recién nos llamaban los chicos de una banda de Merlo con ganas de venir. Van a estar tocando en Mitos en diciembre. Surgidos se llama la banda. Así que los vamos a tener próximamente por aquí tocando unos temitas. Se van a tener que acercar antes del 25 de diciembre, me parece. ¿De cuándo? Del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre Aguafuertes Rockeras va a venir recargado, va a ser un programa especial de 3 horas. venimos con la resaca del 24, con todos los regalos que nos trajo Papá Noel, con la sidra para brindar, así que están todos invitados, se pueden acercar a Saavedra 81 y compartir una hermosa noche con nosotros, música, baile, alguna banda seguramente va a estar acompañándonos, trataremos de que sea... Que vengan con algún instrumento, hacer un acústico, bailar un poco y disfrutar de esa hermosa noche de 25 de diciembre. Va a ser el último programa del año. El último del año y vamos a estar volviendo por medios de febrero, ¿no? Vamos a tomar un descanso y sí. Enero para ir a la pile, para construir, jugar al ping-pong, para hacer muchas cosas lindas que a veces durante el año no nos damos el tiempo, así que nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones. Digo merecidas, no sé si las tenemos merecidas, pero nos las vamos a tomar igual, ¿no? No, merecidas igualmente, merecidas. ¿No? Ahí está. Y como queremos encarrilar un poquito esto de acá a fin de año, Así es. Para no llegar completamente descarrilado, el 25 vamos a encarrilar por completo, totalmente. Se entiende, ¿no? Sí. Pero bueno, como queremos ir encarrilando de a poco para poder descarrilar bien. Así es, el otro día abrimos el freezer. Abrimos el freezer y encontramos congeladísima una vieja sección que se llama Vivimos en Springfield. ¿Se acuerdan? Uf, me acuerdo, me ponía amarillo casi, así, yo que soy morochito. Porque a veces la realidad es un poco confusa, los medios de comunicación son muy tendenciosos, sobre todo los masivos, los que manejan más de un medio de comunicación pueden establecer sus opiniones desde diversos puntos, y bueno, a veces parece que vivimos en Springfield. ¿Sí? Y últimamente se está volviendo a hablar del tema de la inseguridad. Sí. Hubo muchos hechos, no quiere decir que antes no los haya habido. Mientras se debatía la ley de medios, seguramente había muchos robos, asesinatos y todas estas cosas feas que pasan, lamentablemente, todo el tiempo. Pero los medios ponían su mirada en otra cosa. Bueno, volvió la inseguridad, está en boca de Tinelli, de Mirta, de Susana... Y de todos. De todos. Así que vamos a escuchar a Los Simpson. Vivimos en Springfield. En Springfield también hay inseguridad. ¡Ah! ¡Señora Simpson! ¡No pagó esta botella de whisky escocés, Coronel Manuel Rangel! ¡Ah! ¡No! ¡Creo que se me olvidó! Bien, Sapien, con las manos en alto. Dos tazas de café, un aromatizante del signo Capricornio y algo que tenga coco. En la Argentina vivís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Soy el ángel de la muerte, llegó la hora de la purificación. Una escena que perfectamente podría ser de la República Argentina, pero en realidad ocurre en Colombia. El combate de la policía contra dos motochorros que acaban de robar el dinero en una salidera bancaria. Debió ver esa mirada asesina, Smithers, y su aliento a cerveza y nachos con jalapeño. Perdón, señor Burns, todo fue mi culpa. No se preocupe. En caso de peligro, tengo mi defensa. Harta de escuchar, no repriman, ay, repriman. Si no se reprime, es un caos. ¿Qué pasa? ¿Ya devolviste todas las armas? Señor, sí, señor, pero también estoy entrenado en 6 formas de combate sin armas, señor. Ayer veía un noticiero en los Estados Unidos, nos trataban como la nueva Colombia. Y están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. Ay, es cierto, soy un asesino. Esto nos exige adaptar con la máxima firmeza y rigor las normas vigentes para que logremos avanzar en cercar, en... acorralar a estos delincuentes, en llevarles adelante la mayor presión por parte del Estado. Solo necesita disciplina. ¿Qué tal la escuela militarizada? A mi hermano lo compuso. Ahora maneja un cabaret famoso. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Bueno, se ve más seguro ahora. Sí, siempre dije que le faltaba seguridad. Vengo a hacer una denuncia, no me dan pelota. No dan bola a nadie, ni siquiera una denuncia te toman acá. Ah, qué en este pueblo nadie puede hacerse justicia solo? Y darles también herramientas a nuestra policía, en la cual hemos hecho un trabajo en lo que va de la gestión de recuperar su operatividad, su logística, alentando la participación ciudadana mayor aún con los llamados al 911. Ya, te salgo llamando a la policía. ¿Qué tal? Bienvenidos al teléfono de rescate del departamento de policía. Si usted conoce el nombre del delito que se está cometiendo, presione el número 1. Para seleccionar en una lista de delitos, presione el número 2. Si lo están asesinando, llama de un teléfono de disco. Espere un momento, por favor. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuertes Roqueras. Tenemos del otro lado de la línea a Emanuel, integrante de La Pili, banda del barrio La Perlita, una banda muy buena, recomendable, una banda de cumbia, que hace muy poquito tuvieron un pequeño inconveniente, las han robado todos sus equipos e instrumentos, así que están organizando un evento para poder nuevamente comprarse sus cosas, sus herramientas de trabajo, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contanos un poco qué hace La Pili. Y mira, nosotros hacemos cumbia en sí, tenemos unos varios estilos, ¿no? Ajá. Para toda la gente que a veces nos llama, tenemos pedido a veces de cumbia santafesina, cumbia base, como se diría. Sí. Y la verdad es que estamos muy contentos, a la gente le gusta todo esto que nosotros hacemos y todo por demás, ¿viste? Como ustedes. Como está la gente que debe estar escuchando, supongo, la radio del otro lado. Y la verdad que para nosotros es un orgullo poder estar tocando con los chicos y armar todo esto que es lo que nos gusta y que le hace feliz a la gente, ¿no? Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Mariano te saluda. Mariano. Sí. Gusto, Emanuel. Che, contanos qué fue lo que pasó, esto que comentaba Víctor, ¿les robaron los equipos, los instrumentos? No, en sí no nos robaron, nos sacaron la guitarra nomás. Es la guitarra y una pedalera, nada más, ¿viste? Ajá. Pero es un costo que... Sí, alto. Que, sí, que hay a veces hay que, ¿cómo te puedo decir? Hay que sacrificarse uno. Hay mucha gente mala del otro lado de la calle y hay mucha gente buena, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Imagino que ustedes no deben trabajar de la música, sino que cada uno de ustedes se debe tener su trabajo, sus changuitas, y que sacrifican mucho de ese sueldo para comprarse sus equipos y poder hacer esto que les gusta. La verdad que sí, la verdad que sí. Acá unos cuantos trabajamos y la otra mitad son chicos y van a la escuela. ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, yo trabajo de carnicero y otros chicos, hay otro que trabaja en una verdulería, otro que trabaja en una ferretería. Y los demás, bueno, los demás integrantes van todos a la escuela. Y como tiene que ser, ¿viste? Hay que estudiar. ¿Qué tal? Darío te habla. Darío, hola. ¿Cómo estás? ¿Cuántos son en la banda? Nosotros en la banda somos nueve pibes en la banda. La verdad que nueve pibes, bastante, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos escuchar, ya que son tantos, son nueve? Contame cómo es la formación. La formación tenemos dos teclados, lo tenemos en piano a Martín y en teclado de punteos a Mariano. Después tenemos bongo, lo tenemos al amigo Chicho. En guitarra lo tenemos al amigo Polaco, que ahora lo integramos nuevo, porque el otro muchacho se fue. Lo tenemos en los timbales a Gonzalo, en el bajo a Federico, en el güiro lo tenemos a Maxi, en la batería lo tenemos a Leo, y bueno. Son un montón, para acordarse. Sí, y quien les canta también, ¿no? Emanuel. No sé, no me quiero olvidar de ninguno, ahora estoy... Te digo que lo estoy viendo un par y me faltan unos cuantos, no sé. Si no, después viene el reclamo. Ajá. Contame un poco de qué se va a tratar el evento que van a estar haciendo el domingo y dónde va a ser. Y la verdad que, bueno, para el evento del domingo estamos tratando de recaudar un poco de plata, porque viste cómo es este tema, se te rompen equipos a veces, por ejemplo, ahora que nos sacaron la guitarra, pero... Lo importante es que no le pasó nada al chico, ¿no? Es lo más importante. Seguro. Y bueno, para recaudar un poquito de plata para un par de cosas que nos están haciendo falta también. ¿Va a ser este domingo en la Plaza de las Carretas? ¿A qué hora? No, en la Sociedad de Fomento San José, de Lomas de San José va. Ajá. De este lado de la Perlita. Mirá, te digo que es el domingo 29 de noviembre, este domingo que viene. Y vamos a estar haciendo este festival y la dirección para todos los que están interesados y quieran venir es en la Sociedad de Fomento San José, Lomas de San José, entre la calle Paraguay y Colombia, Perú y Colombia. Ya me están retando acá del otro lado, mirá. A la vuelta de la escuela media 6. A la vuelta de la escuela media 6. Ahí está. Qué bueno, ¿y a qué hora es? Todo esto empezaría como a las 12. Nosotros obviamente vamos a estar acomodando y todas las cositas ahí con los chicos, vamos a estar preparando las cosas. ¿Quiénes van a estar tocando? Ustedes obviamente van a tocar. ¿Quién más van a estar acompañándolos? Y nos van a estar acompañando en este festival. Tenemos en grupos de chamamé, los tenemos a los Bolleritos del Norte, los Pajaritos del Sur, Los Ángeles Guarachero, Los Picaflores,

alcanzar, perder sus sueños. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. Menos claro, a eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Once y cuarto de la noche, estamos con los chicos de La Chancha Limpia. Ya en un segundito estamos charlando con ellos. Antes tenemos un par de mensajes que llegaron al 15-6154-0359. El primero dice: hola Aguafuertes, con un poco de dolor de cabeza, ¿puedo pedir un tema para dedicárselo a Mariano Díaz, que anda enfermado el muchacho? Me gustaría algo de Divididos. Abrazos amplios, Maya. Postdata. Yo los escucho con Yo Misma de Antena. Si me muevo mucho, ustedes se borran detrás de una horrorosa lluvia. Bueno, Maya, muchas gracias por el mensaje. Ya vamos a estar cumpliendo con el pedido. Ahí está. Bueno, y seguimos con el programa. Estamos con los chicos de La Chancha. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bueno, me presento. Yo soy Emiliano. Estamos acá también con Aníbal, que es el baterista de la banda. No sé si quiere decir algo. Aníbal se está durmiendo, me parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Cuéntenos un poco en qué anda la chancha, porque tuvieron un parate importante y salieron a los escenarios hace muy poco, ¿no? Sí, habíamos empezado a tocar bastante movido en distintos lugares, cintas movidas principalmente. Bueno, actualmente estamos un poco frenaditos porque el guitarrista de la banda se casó, está de viaje. Y bueno, hasta que vuelva no retomamos. Ah, el guitarrista se casó, es verdad. Bueno, guitarrista y charanguista. Guitarrista y charanguista, y también corista. Ahí está, un montón de cosas. Cuéntenos un poco en profundidad, ¿no? Estuvieron tocando, están tocando mucho en movidas sociales y culturales, ¿no? Sí, por suerte nos habían invitado bastantes organizaciones, distintos lugares estuvimos. Bueno, también nosotros tratamos de entrar más o menos en eso. Y bueno, estuvo bastante bueno, estuvo saliendo todo de lo que estuvimos haciendo. Más que nada para apoyar las causas, ¿viste? Todas esas cosas. Para apoyar toda la movida esa, ¿viste? Por, qué sé yo, la gente de Kraft, las señoras estas, ¿cómo se llamaban? Estas mujeres que se iban a Tucumán. Al encuentro de mujeres. Encuentro de mujeres. Qué sé yo, muy buena experiencia, qué sé yo. La banda tuvo algunos cambios, ¿no? En el último tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Sí, hubo, sí, principalmente dos grandes cambios que fueron de integrantes. Se fueron haciendo un par de cambios. Por suerte, sin peleas ni nada por el estilo, sino en buenos términos, digamos. En buenos términos. Sí. Y por otra parte, también estilísticamente. Sí, eso tratamos. Se nota. Lo que quisimos hacer fue a dejar de hacer. O sea, los que no conocen desde antes, bueno, sabrán que hacíamos como muchos estilos. Lo que quisimos hacer después fue más o menos centrarnos en algunos en particular. Lo sentíamos así, como que necesitábamos como identificarnos con algo más propio, y bueno, de todo lo que hacíamos hicimos como una especie de síntesis, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer ahora. ¿Y qué quedó de esa síntesis? Y le llamamos algo así como cumbia rock. Ajá. Para bailar y para hacer pogo, las dos cosas al mismo tiempo. Y puede ser, sí. Sí, según cómo se dé la ocasión. Y bueno, también los instrumentos fueron cambiando. Por ejemplo, el teclado que estaba antes, ya últimamente no estaba. ¿Lo echaron al muchacho al teclado? No, lo rotaron, lo cambiaron de posición. Y ¿a dónde sigue, está ahora? Sigue manteniendo a su lugar, pero en timbaletas. Ajá. Y igual posiblemente ahora se empiecen a dar una especie de nueva rotación. Y es que son un equipo de bola y están rotando todo el tiempo ustedes. Claro, algo así. ¿Están buscando todavía dónde se sienten cómodos cada uno? Vamos a echar un par de personas. Tendrían que cambiar al cantante, tal vez. Sí. Y no, pasa más que nada lo del estilo, lo vamos a seguir manteniendo así como viene. Vamos a agregar más canciones que ya las empezamos a ensayar. Y no, lo de los instrumentos es más una, como una exploración tímbrica, por ahí más que nada. A ver qué nos convence más una que otra cosa. Por curiosidad también. ¿Tienen pensado o están ya grabando algo? Porque antes del cambio estaban por grabar. O estaban en eso casi. Sí, habíamos grabado y ya casi estaba terminado. Pero bueno, fue justo cuando se empezaron a dar todos estos cambios. Y bueno, decidimos dejarlo ahí donde había quedado porque no, ya no, no tenía mucho sentido para nosotros hacer una difusión de eso porque era algo que ya había quedado atrás, digamos, ¿no? Hay cosas de ese material que se pueden recuperar para acortar ese camino de grabación, de grabar un montón de cosas por ahí. Hay algo que mantienen una base, digo. Sí, cosas que se pueden recuperar de esa grabación. No, pero no es un problema. No, no es una molestia tampoco. Y no, yo no buscaría eso. Porque los cambios fueron bastante grandes. Por ejemplo, la batería ya no es la misma y eso ya es una diferencia bastante notable. Bueno, como dije antes, también los instrumentos son otros. La gente que toca esos instrumentos son otros también. Así que, si bien se podría hacer eso de mantener alguna cosa porque algunos temas son los mismos, no, no creo que sería lo más... Sería más complicado que grabar de nuevo todo, me parece, hacer eso. ¿Cómo definirían un show de la Chancha Limpia? Porque la respuesta del público es muy grande hacia la banda, ¿no? ¿Es habitual esto que pasa en todos lados? Yo las veces que los vi, por lo menos... Sí, por suerte, tenemos buena recepción. Y como lo veo yo, por lo menos... creo que es... Bueno, creo que la gente lo pasa bien. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. Interactuar con el público. Lo que nos gusta hacer también es... hacer ciertas acotaciones entre cada tema y tema o cada tanto, como para que no parezca que ponemos un CD y empieza y termina. No es música canción tras canción, sino que tratamos de decir alguna que otra boludez o cosas así por el estilo. Sí, relacionarse un poco con el público, interactuando con el público, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Milano y Aníbal, integrantes de La Chancha Limpia, les agradecemos muchísimo por haberse acercado. Desde ya, cuando tengan una fecha o algo que quieran comentarnos, se acercan nuevamente y charlamos un rato más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá la próxima vez se vengan con una guitarrita, loco. Bárbaro. Dale. Bueno, está bien. Queda hecha la promesa. Bueno, saludos a todos. Saludos. Muchas gracias por haber venido. Hasta luego. Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escuchá. El espacio de Aguafuertes Rockeras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. En el infinito no hay curvas, no hay horizontes. Nada ni nadie tenemos delante ni detrás. A lo sumo, a los costados, compañeros de rutas unidos por el mismo poder que nos hace diferentes y a la vez parte de un todo. Esta vida es parte de ese infinito y es aquí donde nos encontramos para compartir un trecho de este inacabable viaje por la eternidad. Buenas noches a los y las que trascienden las estructuras de lo establecido y hacen de la creatividad una forma de vida y de la capacidad de asombro constante una manera de dejar atrás la sobrevida de límites impuestos y fijaciones. Buenas noches a todas y todas los que aprovechan la estación húmeda para danzar desnudos bajo la lluvia o que por lo menos se permiten fantasear con hacerlo. Buenas noches, Radio Escucha de Aguafuertes Rockeras. Hoy, después de haber estado durante toda la semana mirando televisión a voluntad, no puedo dejar de pensar en cómo se han automatizado los vínculos, en cómo se han fijado los pensares y sentires,

Ahí está. Tenías una nota, ¿no? Iba a decir una hermosa nota, pero programas atrás, mucho atrás, cuando decía, pero si vos sabes lo que dice. ¿Cómo sabes que es hermosa? ¿Es un bajo la nota? No, estuviste haciendo notas. Sí, es hermosa. Te digo. Es hermosa. Pasé, antes de venir para acá para la radio, por el Teatro Leopoldo Marechal, donde ayer y hoy se llevó a cabo las dos primeras jornadas del encuentro Jóvenes en Primer Plano, un primer festival artístico que estuvo realizándose y va a culminar mañana en la Plaza Buján. Las primeras dos jornadas, como decía, fueron en el teatro, donde hubo exposición de cortos y fotografías. Y bueno, hablé con dos chicas que eran las organizadoras y además ellas exponían sus trabajos. Nos van a contar un poco de en qué consiste este encuentro Jóvenes en Primer Plano. Bueno, Mariana y Romina, cuéntenos cómo vienen estas dos primeras jornadas que pasó de este primer encuentro de Jóvenes en Primer Plano. Bueno, muy interesante y llenas las salas. Bueno, estuvo muy bueno y queremos agradecer a toda la gente que vino y participó. Y nada. No, estuvo muy buena, o sea, estuvo bueno ver que lo que hacemos a los demás les gusta. No, que porque a veces estamos nosotros solos y como que los demás no saben que es bien lo que hacemos. Pero cuando saben esas cosas, a la gente le gusta y te gusta hacerlo. Los hemos reflejado en la gente también, en todas las funciones. Claro, hasta que no pase esto, no sabes qué va a pasar, si les va a gustar, si no. Eso está bueno, de esas cosas. ¿Qué fue el trabajo que realizaron ustedes? Bueno, ayer como hoy hicimos exhibición de cortos y muestra de fotos. Hoy mañana en Plaza Buján, con bandas en vivo, teatro, murgas, muchas cosas. Así que los invitamos a mañana. Me refería puntualmente a qué producción artística hicieron. ¿Qué hicimos nosotros para esto? Cortos y muestras de fotografías. Va, cada chico del CCPAN mostró dos fotografías y mañana en Plaza Buján exhibimos las 5 que elegimos. ¿Y vos qué hiciste? Ah, claro. Bueno, yo hice dos fotografías y participé de dos cortos que hicimos el año pasado. Bueno, muy interesante sacar fotos con los dos talleristas, Camila y Nicolás, así que le agradecemos a ellos también. ¿Qué les decía la gente a ustedes, la gente que pudo venir a ver los cortos, la muestra? Sí, eso, más que nada nos decía que eso, que muy interesante, que lo hagamos nosotros y que sea de todo esto que lo organicemos nosotros, porque también se ha organizado por nosotros nada más. Hay ayuda de más grandes, pero eso, que estaba bueno que nosotros organicemos, que los jóvenes podamos hacer esto casi solos. Más que nada eso, que está interesante. ¿Qué sienten ustedes como jóvenes? ¿Faltan este tipo de encuentros, de espacios para expresarse? Sí, como que los jóvenes pasan a un segundo plano. Claro, como está muy condicionado lo que pueden llegar a decir o lo que no. Siempre es lo que dice el adulto y después lo que decimos nosotros. Y si el adulto dice que no, es no. Y si el adulto dice que sí, es sí. Y acá es otra cosa, como que necesitan más otras cosas. Porque si yo quiero sí, los adultos dicen no, la peleamos hasta que sí. Y no es que los adultos se van a poner en no y es no. No, en estos lugares tienen el espacio que, si vos lo querés así, está bien, es así. Los jóvenes son muy fuertes en las decisiones. Sí, no siempre es lo que el adulto dice. Por último, si pueden explicar brevemente qué es la CCPAM. El CCPAM. Bueno, el CCPAM son las sílabas de Centro de Comunicación y Producción Audiovisual en Moreno. Y bueno, con distintas organizaciones nos juntamos y hacemos talleres. Bueno, nada. ¿Tienen algún espacio físico? No, eso es otro tema. Estamos buscando, sí, para tener un espacio físico. Que hace falta, pero nos arreglamos. Bien. Muchas gracias, felicitaciones y suerte. Gracias a vos. Ahí escuchabas la palabra de dos jóvenes que están participando. Algo que me sorprendió fue que ellas también están en la organización. Digo, está organizado por jóvenes, por chicos, y coordinado únicamente por adultos, que es algo que ellas bien marcaban. Y qué importante esto de generar espacios para que los jóvenes se expresen, que como decían en la nota, no hay. Y siempre están subordinados a la aprobación de un adulto, porque si un adulto les dice que no, termina siendo un no. y no hay forma de convencerlos, ni de que revean la decisión, ni de nada. O sea, el joven está completamente limitado en todo emprendimiento que quiera llevar a cabo, porque siempre, no sé si siempre, pero bueno, va a necesitar el acompañamiento o la aprobación al menos de los adultos que lo rodean. Sí, pensaba una cuestión, la amnesia, ¿no?, que tiene el adulto de su propia juventud. ¿Cómo la vivió y cómo cuando uno crece tiene que buscar, diría hasta de reprimir esa expresión que tiene el joven? Que también obviamente uno como joven en su época ha sido reprimido, ¿no? Sabes que Jorge Ginsburg decía algo muy muy interesante. El tipo era un grosso, un muy buen entrevistador. Y viste que siempre preguntaba, su pregunta final era: ¿cómo fue tu primera vez en el sexo? ¿Cuál fue tu debut sexual? Y él una vez contó que él hacía esa pregunta porque uno, por lo general, tiene sus primeras experiencias sexuales en la adolescencia. Entonces, si uno no puede contestar esa pregunta es porque niega al adolescente que fue. Es decir, si hoy en día ese adolescente se encuentra con ese adulto, es como que lo va a mandar a la mierda seguramente, porque está contradiciendo todo aquello que era. Y decía que la gente que no puede responder o no quiere o se niega a responder esa pregunta es porque está negando al adolescente que alguna vez fue. Muy bueno, muy buena su explicación. La verdad, un grande. Veo que ¿querés hacer una agendita ahí? Sí, porque ojalá que salga el sol. Vemos que está estrellada la noche hoy, por suerte, ya no llueve más. Porque, bueno, hay muchas actividades al aire libre para el fin de semana. Una de ellas es justamente la del Festival Jóvenes en Primer Plano. Porque la tercera jornada, que es mañana sábado, se va a llevar adelante en la Plaza Doctor Buján. Esto va a empezar a las 5 de la tarde, obviamente es gratuito. Va a haber desfile de murgas, teatro callejero, intervenciones artísticas, talleres, stand, muestras de fotografía, cortos a cielo abierto. Y el cierre va a ser con bandas. Desde las 7 de la tarde van a estar actuando Franco Esterponi, que es de uno de los finalistas o semifinalistas, no sé muy bien, de Talento Argentino. Una banda que se llama La Gira, Planetas y País a Origen. Van a estar actuando mañana desde las 19. Igualmente el festival comienza a las 5. Y mañana también va a estar tocando Pecadores, una banda que nos visitó hace no mucho tiempo, junto a La Inoxidable Roll, en el pool de Ituzaingó, a media cuadra de la estación de Ituzaingó, con una entrada de 12 pesos, comienza a las 8 de la noche. Bien. ¿Tenés un mensaje? Tengo un mensaje. Que dice: está muy bueno el programa, pero quiero que hablen un poquito de fútbol. Suma. Bueno. Ahí está. Bueno, Suma, te contamos que Independiente le acaba de ganar 2-0, creo, a Huracán. 2-1. 1-0. No, 2-0. Yo vi que iba 2-0. Terminado, pero no estábamos siguiendo. Seguramente no, él se nos nota. Nos va a poder contar mejor que lo que podemos hacer nosotros. Así que vamos a cumplir con un pedido, Mariano. Vamos a escuchar a Divididos, pedido por Maya, que lo dedicaba para un amigo que andaba ahí medio enfermado. Para Mariano Díaz. eternidad. Son las 23 horas 48 minutos. Es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Sting ve gente muerta. En una historia típica de algún guion hollywoodense, más precisamente del film Sexto Sentido, Sting aseguró recientemente que fue víctima de sucesos paranormales y que vio fantasmas. En una entrevista publicada recientemente en un diario de Londres, el ex líder de The Police aseguró que al despertar una noche vio en una esquina del cuarto que compartía con su pareja la figura de una mujer con un niño en brazos. Tal cual como ocurre en Sexto Sentido, el fantasma se acercó a Sting, que sintió, según su relato, que lo invadía un frío terrible en todo el cuerpo. Incluso Sting detalló que no solo enfrentó al espíritu, sino que vio objetos voladores, escuchó voces y todas las cosas más extrañas que uno puede imaginar. Lo que no es para nada paranormal es este tipo de declaraciones a las que recurren algunos artistas a los que ya les pasó el cuarto de hora con tal de llamar la atención, tal como había hecho Sting hace un par de años cuando aseguró que podía mantener relaciones sexuales por más de 20 horas seguidas. ¿Quién te cree? Nacionales. The Drytones llevó sus canciones a Islas Malvinas. Antes de su concierto del 28 de noviembre en la trastienda The Drytones, cumplieron un sueño que refleja la integración argentino-británica que tiene la banda, tocar en las Islas Malvinas. El combo, formado por el Candem inglés bajo la batuta de Gabriel Boccacci, un argentino, desembarcó en la región para desplegar su música para los habitantes de las islas. Así, el pasado domingo, The Drytones arrancaron en un ensayo abierto y al aire libre frente a un hotel que no sé cómo se pronuncia. Cerraron el día con su presentación, el Pat Styler Arms, no sé. Con un set de 50 minutos, el cuarteto que fue telonero de Paul Wheeler presentó su disco debut y se despachó con covers de The Kings y Los Beatles. Locales. Los jóvenes en primer plano. Este jueves y viernes se llevaron a cabo en el Teatro Leopoldo Marechal dos jornadas del primer festival artístico Jóvenes en Primer Plano. Según los organizadores del festival, están pensados para los niños, adolescentes, jóvenes que tengan la posibilidad de compartir, intercambiar y comunicar sus historias a través del lenguaje audiovisual y otras expresiones artísticas. Las dos primeras jornadas consistieron en la proyección de cortos documentales, musicales, de ficción y animación realizados por estudiantes y jóvenes que concurren a diversos talleres. Si el clima acompaña, mañana sábado desde las 17 horas se llevará a cabo la última jornada en la Plaza Luján con desfiles de murga, teatro callejero, intervenciones artísticas, talleres, están muestras fotográficas y cortos a cielo abierto y bandas. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Rockeras. Falta lugares y estaría bueno que haya más lugares con más espacio para tocar, o sea, que se pueda zapar entre todo estilo de música, muchos músicos, no importa lo que hagan. El rock de Moreno está en Aguas Fuertes Rockeras. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my your... ¿Vas a cantar, Víctor? No. Qué suerte. No, me duele un poquito. ¿Te duele el pulmón? Ahí, me duele el pulmón. ¿Vos estás como Sandro? Vas a terminar como Sandro de tanto fumar. Estuve toda la semana con dolor de garganta y tengo impotencia. Epa. Sexual. Empezaste a trabajar. Sí. ¿Viste que? Y encima doble turno. Eso creo que es lo que está afectando todo. Acá no te cree nadie, mira. No me creen. No, sí. Bueno, intento trabajar o hago que trabajo, pero en doble turno ahora. Antes lo hacía en uno. Hay que llegar bien para las vacaciones, muchachos. Se nos pasó rápido. Se nos pasó muy rápido el programa de hoy. Charlando, sí. Como que veníamos muy apurados con muchas cosas. ¿Nos quedó pendiente cosas ahí? No sé. Sorteo nos quedó pendiente, ¿no? Ah, el sorteo del disco de Mascaravana. Ahí está, vamos a hacer el sorteo. Ya que nadie dijo, nadie lo pidió específicamente. Nadie lo bueno. pidió así, ah, quiero el disco, me muero por tener ese disco de Mascaravana. Lo vamos a sortear, vamos a sortear uno y vamos a dejar otro para la semana que viene. Ahí, yo tengo ya todo acá anotadito, así que... Vale. Decime. ¿Te digo un número? El 9. El 9. Déjame que lo busco. El 9 es el que preguntó por Tenemos el número acá, el que preguntó. El mensaje que dice: en alusión a quién dijo lo de los símbolos nazis. Termina en 786. Bueno. Así que vamos a comunicarnos después. La persona que mandó el mensaje se hace acreedora de un disco de Más Caravana. Ah, ahí está, seguramente. Y bueno, ¿tenés algo así para recordar para el fin de semana ahí? Sí, bueno, Más Caravana justamente va a estar tocando con Medio Entero en La Sota y su fiesta pagana. Esto es en la Estación Palomar, Plaza del Batallón 601, en las calles Sanín y Rossetti. Che, acabo de descubrir de quién es el mensaje. ¿De quién? Es de Seba. Y Seba estaba vetado de todos los sorteos de por vida de FM Moreno. Bueno. Disculpa, Seba, ¿no? Pero... vamos a hacerlo de vuelta. El 11. ¿No? Sí, déjame buscar. Bueno, mientras Víctor busca, yo les recuerdo la convocatoria para mañana a las 5 de la tarde en la Plaza Wuhan. Se va a estar cerrando el Festival Artístico Jóvenes en Primer Plano. Va a haber teatro, entre otras actividades, teatro callejero, talleres, intervenciones, murgas, proyecciones de cortos a cielo abierto. Y van a estar tocando la gira Planetas, Franco, Esterponi y País Aborigen. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ya está Víctor? Ya lo encontré. Uno que dice... El mensaje que dice... Jiménez, Legrand y Tinelli son a la TV argentina lo que cualquier invitación de amistad es a Facebook. Algo totalmente rechazable y termina en 4.96. Así que no sabemos quién es porque no lo firmó, pero esperemos que no sea Seba desde otro teléfono. Así que ahí está, le vamos a comunicarnos con esta persona y le vamos a acercar, a pedir que se acerque a Saber 81 acá al estudio de FM Moreno, a que retire su hermoso premio. Muy bien, nos vamos yendo, chicos. Les recordamos que mañana sábado pueden engancharse con la programación de FM Moreno desde muy tempranito, desde las 9 con Boca que Vuela. Después a las 10 llega Sumando, a las 11 llega Sudaca Itinerante. ¿Qué más a las 13 tenemos estado de coma. Estás en estado de coma hoy. Bueno. Sí, hoy estoy terrible. Después tenemos a las 3 de Lumineida. Lumineida. A las 7 Estalla Silencio. Estalla Silencio. A las 21 El Zaguán. Y después a las 23 la repetición de Vivo y Refrito, que estuvieron pasando un recital, varios recitales en realidad, de The Clash. Ahí está. Les recordamos que el 25 de diciembre, último programa especial de Agua Fuerte Rockera de 3 horas. O sea, vamos a estar desde las 21. Así que se pueden acercar acá a la radio, traer algo para compartir y brindaremos juntos. El pan dulce sin frutas. Abrillantada. Sí, esa fea. No, por favor, sí. Sí, igual pan dulce, medio como que tenemos ganas de tomar algo. Nos tenemos que ir. Bueno, vayamos. Chao, Martín. Gracias, Martín López, en la operación técnica. A mi lado lo tengo al compañero Darío Atardo. Directamente enfrente a Mariano Zurita. Y a mi lado también está el compañero Víctor Castro. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vamos con Solo Colgados por las Nubes.